todos ustedes el maestro Speckis al acordeón. Vaya, vaya, te digo que estás para allá. Vaya, vaya. Vaya, vaya, que sepas que estás para allá. Vaya, vaya. Los médicos que nos recetan píldoras anti tristeza y a mí me dan. Están para allá. Los eminentes abogados que nunca dejan de ser sensatos y a mí me dan. Están para allá. Los serios consolidados, ¡hey! Maduros requete madurados, ¡hey! Los miembros de la clase media medio desclasados. Ya están para allá. Vaya, vaya, te digo que están para allá. Vaya, vaya. Vaya, vaya, que sepas que están para allá.